No es nuestra intención, dice el colectivo La Vaca, forzar la conclusión de un proceso en pleno desarrollo, sino simplemente señalar con asombro y alegría que estamos siendo parte de otra noticia cuyo final seguramente escribirán otros. Pero como de alguna manera debemos concluir este texto provisional, aclaro, escrito para el libro La Otra Campaña, editado por la cuadrilla del Movimiento Documentalistas, dictado desde la trinchera, dice, por quienes estamos dispuestos a compartir lo que somos para hacer algo mejor, apelamos una vez más a Calvino, convencido de que este final de su relato sobre las ciudades imposibles representa para nosotros un maravilloso comienzo. Calvino dice, el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí, el infierno de que hablamos todos los días que formamos cuando estamos juntos. Hay dos maneras de sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y darle espacio. En la cuadrilla, Miguel Mirra. Y volvemos enseguida. Y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, poner ese arma. Estamos con Pablo Aristide, o Aristide, no sé, ahora dirá. Buenas tardes, Aristide. Buenas tardes. Biólogo y forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Sí. Bueno, que le vamos a pedir que él mismo nos diga qué es el MTE. Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación, él y Miguel. Bueno, el MTE, como decían, es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. En particular, junto a otro grupo de compañeras y compañeras, nosotros participamos en lo que es la rama rural del MTE. El MTE tiene distintas ramas de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Los recuperadores, cartoneros y recicladores, ramas textiles y demás, y hoy también está la rama rural. En ese marco, como les decía, un grupo de compañeras y compañeros acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que hacemos específicamente, nuestra tarea, es llevar adelante la comercialización a través de bolsones de verdura, de la producción de los productores y productoras del MTE que están en la localidad en la periferia de La Plata y en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que es la producción de cebolla, zapallo y papa. Así que un poco en esa experiencia de comercialización, digamos, en la que hoy estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires, en zona norte del conurbano bonaerense y también en zona sur, desde la semana pasada en Lanús, es una experiencia, una iniciativa que es propia de los productores, propia del MTE, que se llama Pueblo a Pueblo, que es la iniciativa de comercialización directa, digamos, de su producción. ¿Y de dónde surge el MTE? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Bueno, en principio, digamos, la primera organización del MTE tiene que ver con los recuperadores y los recicladores, digamos, la rama cartonera que se le llama. Y la rama rural, en particular, es más nuevita, digamos, tiene unos dos años y medio, y se empezó a organizar en la periferia de La Plata, digamos, motorizada también por la crisis del sector, digamos, de la horticultura, muy presionados por a partir de 2015 también, digamos, con el cambio de gobierno, las primeras devaluaciones. Presionados con los aumentos de precios en los insumos, digamos, la agricultura que se hace en el cinturón hortícola platense es una horticultura intensiva, digamos, con gran uso de insumos y demás, de insumos químicos, eso es una realidad. También con la tecnología de invernadero, la producción que se hace bajo la mayoría, digamos, de las quintas de la zona de la periferia de La Plata se hace bajo en invernaderos, sí, sí, ¿no? Y bueno, eso también sumado a que los productores y las productoras están produciendo alimentos en tierras que no son propias, que no son suyas, digamos, que tienen que alquilar a grandes precios y están atados a la especulación inmobiliaria, con alquileres altísimos. Entonces con la posibilidad de que luego de 2 años, 3 años no le renueven los contratos o que los contratos sean renovados a precios, digamos, sí, sí, muy muy altos, y eso hace que las condiciones de vida también en las quintas, digamos, sea bastante precaria, sobre todo lo que tiene que ver con la vivienda. Digamos, nadie haría una casa permanente y de material en un lugar donde puede ser echado al año siguiente, o digamos la posibilidad de invertir en ese lugar que no es propio, es muy difícil. Bueno, y todo eso, digamos, el aumento en el precio de los insumos, en el precio de los servicios, la electricidad, digamos, se usa electricidad para riego, los altos alquileres y demás, hace que los productores y las productoras estén en condiciones, digamos, económicas muy, muy, con mucha presión en ese sentido. Entonces ahí surgió, digamos, un proceso de organización a través del MTE y de otras organizaciones. Digamos, no solo el MTE está trabajando con los productores y las productoras en el Cinturón Hortícola de La Plata, bueno, también la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, digamos, son varios, es un proceso, digamos, muy intenso de organización de los productores y productoras del sector. Que bueno, eso se está viendo también, se ha visto el año pasado o este año también en los verdurazos, claro, en los semillazos, como un proceso muy interesante de organización que viene también motorizado por eso, ¿no? Por la crisis a la que nos han llevado el gobierno con decisiones de política económica. Y el MTE tiene una, por lo que estás contando, una actividad social, digamos. Pero a futuro, ¿qué se plantean para el sector y para en general para esta economía que vos llamás popular? Creo que hay otros nombres circulando, ¿no? Economía social. Bueno, economía social, después solidaria. Después nos contás, sí, qué diferencia hay. Pero, digamos, estos sectores de la economía popular, ¿cuál es su futuro, digamos? Bueno, eso dependerá mucho de cómo. Creo que el 2018 es un año clave, me parece. Creo que más que el 2019, ahí muchas veces decimos en el MTE y en otras organizaciones, digamos, para que haya 2019 en términos de elecciones tiene que haber un 2018, digamos, primero hay que ganar el 2018 para poder llegar a un 2019 en cierto sentido, digamos, parados, digamos, de mejor manera. Hoy por hoy en las quintas, en los barrios se está sufriendo hoy, digamos, o sea, pensar en el 2019 proceso electoral es lejísimo. Yo no me refería al proceso electoral. No, pero digo sí, digamos, bueno, hoy digamos un poco se pone la discusión, sí, sí, está bien, la política por ahí en esos términos, y digo, creo que el futuro también va a depender de la capacidad de movilización que tengan las organizaciones y los movimientos populares hoy en día, digamos, para poder frenar las políticas del gobierno que están impactando sobre todo en los sectores populares. Sí, en la clase media también. Y en la clase media también, digamos, bueno, por eso. O sea, pero la clase media, que es la que compra los bolsones, vale, capaz que compra menos. Sí, bueno, pero ahí estamos intentando que sea, digamos, no solo, digamos, nuestra idea un poco a través de pueblo a pueblo es que sea, digamos, un bolsón que sea barato, porque estamos eliminando intermediarios especulativos en la cadena de comercialización. Eso por un lado. Entonces nosotros, por ejemplo, empezamos este año a trabajar pusimos el precio del bolsón en abril, y todavía mantenemos el mismo precio del bolsón. Vamos a ver hasta cuándo eso se puede aguantar, pero también, bueno, trabajamos pensando en el bolsillo de todos los que tenemos que comer todos los días. Y eso a su vez, digamos, no solo pensamos en la inflación y creemos que a través de la organización, de los movimientos, la organización de los productores, la organización de los consumidores, podemos trabajar sobre ese problema, digamos, de la inflación, poder acceder a un alimento de calidad a un precio accesible, a un precio justo tanto para los consumidores como para los productores. Y bueno, ahí también está el tema, ¿no?, de la calidad de los alimentos. ¿Qué es la calidad, digamos? ¿Qué entendemos por, por calidad. Y bueno, en eso, en el MTD Rural, como en otras organizaciones, también se viene trabajando en un proceso intenso de transición hacia una producción agroecológica. Y bueno, eso también intentamos transmitir, ¿no? Esta herramienta de comercialización pueblo a pueblo. No es solo una herramienta de comercialización, sino que es un vínculo entre los productores y los consumidores para poder comunicar, digamos, a la gente en la ciudad qué es lo que está pasando en el campo, qué es lo que está pasando en las quintas, cuáles son sus problemáticas, digamos. Cada vez que nosotros hacemos una entrega de bolsones, contamos todas estas problemáticas, intentamos, digamos, ponerle cara, digamos, y cuerpos a ese bolsón, digamos. Es mucho más que un bolsón, es el trabajo de un montón de compañeras y compañeros todos los días, digamos, que con un montón de dificultades, y que en ese proceso están, digamos, también empezando a cuestionarse también un montón de cosas, ¿no? Cuando ven que los consumidores quieren comer alimentos sanos, de calidad, empiezan a cuestionarse también sus formas de producción, que no dependen solo de lo que ellos deciden, digamos. Hay una estructura, digamos, una estructura de mercado, un sistema de producción en el que ellos están inmersos, que muchas veces le pone muchísimas trabas a esas posibilidades de transición, digamos. Si fuera una cuestión de decisión tanto de los consumidores, ¿no? Si fuera una cuestión de decir, bueno, decido a partir de ahora comer sano, sí. Y de los productores también, bueno, a partir de ahora decido producir sano, sería mucho más fácil, creo, y ya estaríamos todos. Sí, pero estamos en el capitalismo, digamos, donde los intereses económicos de las grandes empresas y de las transnacionales obliga a una manera de producir en todos los niveles, ¿no? O sea, sí, cuando vos escuchás en la televisión, te hablan de los precios en la góndola. ¿Qué es en la góndola de Venecia? ¿Qué es eso? ¿Viste? O sea, como si la posibilidad de comprar alimentos sea solamente en el supermercado, ¿no? Y es como que permanentemente, sin ponerlo en evidencia, te están orientando, ¿no?, hacia las grandes cadenas de los supermercados, ¿no? Bueno, y esa transición a alimentos sanos, supongo que habrá una política para eso, pero después me contás en la próxima entrada que hagamos. Dale. Bueno, vamos ahora a escuchar a los compañeros y compañeras de Conciencia, de 9 de julio, que es una columna que nos mandan casi todos los programas. Conciencia de 9 de julio forma parte de la cuadrilla desde el comienzo. Y bueno, vamos a escuchar. Yo todavía no lo escuché, no lo escuchaste vos. No, vamos tampoco. A escuchar atentamente para después criticarlo. No, mentira. Bueno, vamos con. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. El programa de hoy está dedicado a la Feria de Huerteros de 9 de julio. La Feria de Huerteros de 9 de julio se inició hace 5 años y medio por iniciativa de 2 trabajadoras sociales del municipio acá de 9 de julio. Ellas trabajaban con familias que hacían huerta y algunas de ellas tenían excedente. Margarita Forno. Y Daniela Martínez. Y nosotros empezamos hace 6 años que empezamos con el CEN. Entonces vinimos acá a la plaza y vinimos a traer verduras. Lo que sobra, que no consumimos en la casa, lo vendimos acá a la feria, Espacio Verde. La feria surge entonces como un espacio para comercializar estos excedentes. La convocatoria se realizó también a través del programa Pro Huerta y arrancó inicialmente con 3 puestos. A partir de esa primer feria nos sumamos a la organización y promoción desde el CEP 15, que es una escuela rural, y desde la Secretaría de Agricultura Familiar. Nosotros somos parte de la comunidad del CEP, que es una escuela agraria, y los docentes se acercaron a casa porque sabían que en casa teníamos quinta desde toda la vida y preguntaron a ver si el excedente no podía ser comercializado. Así que así empezó todo. A lo largo de estos 6 años fueron variando los participantes de la feria, hay gente que está estable y hay gente que va cambiando. El primer año fue de sumar gente y volumen de producción, más que nada. Después la quinta se fue ampliando porque la feria funcionó. Lo que siguió fue pensar de qué manera se estaba produciendo y qué productos se querían ofrecer. Y hoy en día, además de abastecer la casa plenamente, la casa de ellos y la casa mía, un excedente que traemos a la feria y un excedente que además industrializamos, o sea, artesanalmente, y hacemos una elaboración natural de dulces, escabeches y conservas. Hubo un consenso de que los productos fueran sin agroquímicos y se brindaron capacitaciones para analizar las estrategias naturales ante la presencia de algunas plagas y enfermedades. Bueno, siempre trabajamos con todo lo que sea de estación, porque como no hacemos agregado de ningún fertilizante ni ningún agroquímico, no podemos producir nada que no esté dentro de la estación. En este momento tenemos acelga, achicoria, rúcula, batatas, limones, mandarinas. Todo de épocas. Todo de épocas. Y después cuando viene el verano, como tenemos mucha verdura, venimos cada 8 días. Y también tenemos una producción de miel con las colmenas que están en casa. También se avanzaron con los acuerdos, por ejemplo, parte de los acuerdos es que todos venden al mismo precio, la verdura se vende al peso, cada uno vende lo que produce. Se busca que el precio sea accesible y cercano al de los mercados. Además, cada vez que un feriante nuevo quiere incluirse en la feria, tiene que asistir a una reunión previamente y recibir la visita de los organizadores para revisar la modalidad de producción. La gente confía mucho en estos productos. Vengo porque veo que los productos son saludables, ya los he comprado en más de una oportunidad. Me parece que la gente está sincera y por eso vengo, para mi salud. Mira, anoche me llamó mi hija que vive en La Plata. Ella por internet ve los días de feria y como tengo que viajar mañana, me dijo: mamá, ¿por qué no vas a la feria y me compras alguna verdura orgánica? A lo largo de todos estos años ha habido un grupo de acompañamiento, pero lo interesante es que cada vez más el liderazgo lo están asumiendo las propias huerteras, lo que está muy bien, ya que el grupo así va logrando autonomía. La feria significó para muchas mujeres tener acceso a un dinero generado por ellas, ya que en su mayoría son esposas de trabajadores rurales que conseguían una parcelita para ampliar su huerta familiar. Y esto ha sido como muy importante. La mayor parte de las integrantes de la feria son mujeres. Somos 6 y el pequeño Lucio. El bebé de 6 años también entra porque él tiene su quintita y trabaja. Las hemos visto crecer a lo largo de todos estos años, cómo se han ido transformando en personas convencidas de que pueden. Nosotros queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan todos los fines de semana, porque es posible gracias al esfuerzo de todo el grupo, pero también de los clientes que tenemos y de la conciencia que se está generando para el consumo de alimentos sanos y saludables. Bueno, además de esto, el año pasado se presentó un proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social, un proyecto Manos a la Obra, que fue aprobado y han recibido financiamiento que fue distribuido entre los actuales participantes. Ha habido una gran cantidad de gente que se ha beneficiado. Este subsidio permitió que se contara con motocultivadores, invernáculos y herramientas. Bueno, lo hemos recibido ahora hace poquitos días. Ahora el gran desafío es aumentar la producción y la variedad de alimentos frescos y sanos para la población del 9 de julio. Cada 15 días venimos y es 9:30 empezamos, pero ya a las 9 de la mañana hay gente que está haciendo cola para agarrar el primer puesto. Así que sí, no, la verdad que estamos muy agradecidos con la gente que tenemos de la clientela. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Y estamos en la Semana de la Agricultura Periurbana. Y en este contexto, este viernes 14 de septiembre, de 9 a 13 horas, en la estación Costequi-Santillán, ahí en Avellaneda, Irigoyen al 400, se hace un feriazo en defensa de la soberanía alimentaria. Y van a haber ferias, mercados populares, emprendimientos productivos, radio abierta, agricultura familiar, sobre todo. Están todos invitados, libre, gratuito. Ahí estaremos, para hacer algunas notas. Bueno, y seguimos con Pablo Aristide, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y había quedado pendiente el tema de cómo hacer una transición de esta forma de huerta super química a un producto hortícola más sano, digamos. Hay posibilidades, hay experiencias. El MTE está planteándose esa posibilidad. ¿Cómo funciona entonces entre la necesidad económica de los productores y las necesidades estratégicas de la humanidad de producir de otra manera. Sí, bueno, es complejo, digamos, desde las organizaciones, del MT en particular, digamos, se está apuntando a eso. Una de las cuestiones claves, como lo decía antes, digamos, es la organización de los productores y las productoras, digamos, creemos que eso es como la base para poder avanzar en ese sentido. Y un punto importante es este, ¿no? De la comercialización, porque los productores también están atados a una dinámica de comercialización donde por sus productos reciben, digamos, un precio muy, muy, muy bajo, que muchas veces no llega a justificar ni siquiera el trabajo de cosecha, con lo que se implica, digamos, la verdura se tira. Los que realmente ganan son los que están en las etapas intermedias de la comercialización, y buscando estrategias y alternativas de comercialización, empezando a cortar esos canales de comercialización, lo que llamamos canales cortos de comercialización, es cuando los productores empiezan a recibir por lo que producen un precio justo, digamos, una remuneración que les permita vivir con dignidad. Y a partir de ahí creo que se empieza a poner de pie también la posibilidad de empezar a trabajar la cuestión más productiva, ¿no? más técnica. Encontrar otros canales de comercialización, digamos, que no sean canales, digamos, especulativos, donde no pueden cobrar lo que corresponde por su trabajo, hace que puedan poder pensar, digamos, en estrategias de cambiar ese modelo productivo. Por ejemplo, en el MTE se trabaja ahí con compañeros y compañeras que también son ingenieros agrónomos, que son graduados de la Universidad de La Plata, que han trabajado también un tiempo para el INTA, hasta que los recortes, digamos, en los distintos organismos, también han sufrido los compañeros, digamos, los despidos y demás, pero bueno, han podido avanzar en la generación de parcelas agroecológicas. Entonces hoy por hoy hay una serie de parcelas agroecológicas que empezaron siendo experimentales, que empezaron siendo con talleres de capacitación para los productores y las productoras, de la preparación de bioinsumos, de biofertilizantes y demás. Y hoy por hoy, a través de Pueblo a Pueblo, esta herramienta de comercialización, se están comercializando en algunos lugares. Todavía la producción no es una producción a gran escala, pero ya hay bolsones agroecológicos de verdura 100% agroecológica. Y eso claramente es fruto de la organización de los productores y las productoras, digamos, de un trabajo de formación, de capacitación, de difusión también de la problemática, y de encontrar canales de venta que permitan, digamos, que poder hacer esa transición. Como decía, con el precio de los alquileres por las nubes, digamos, apretados por las decisiones que toman los intermediarios a la hora de pagarle la verdura y demás, la posibilidad que tienen los productores de decir, bueno, me juego esta parte de mi quinta a ver cómo sale en agroecológico, bueno, eso le puede implicar, digamos, no llegar a fin de mes, digamos, como, o sea, están tan hasta el cuello, digamos, con la cuestión económica, que hacer ese pasaje tiene sus riesgos. Entonces ahí hay que pensar, digamos, o alternativas, digamos, de comercialización, o alternativas incluso de financiamiento, que los consumidores, como hay en muchas partes del mundo, que los consumidores también apoyen esa transición, digamos, comprando los bolsones agroecológicos, pero también hay distintos mecanismos de financiamiento solidario, si se quiere, para que los productores puedan hacer ese proceso de transición y que la producción no caiga demasiado. Así que bueno, en eso se está trabajando también, en las quintas donde no hay parcelas agroecológicas sí se está haciendo un trabajo fuerte de minimizar el uso de los productos químicos, de los agroquímicos. Pero además es un costo eso, ¿no? Es un costo adicional a... Bueno, sí, claro. Tienen que comprar los agroquímicos, ¿no? Por eso. Eso también, digamos, bueno, todo el costo de los insumos, más ahora con el tema del dólar y la devaluación, eso también es carísimo. Eso también, bueno, hay distintas motivaciones para emprender, digamos, un proceso de transición agroecológica. Distintos productores, distintos tipos de productores van haciendo ese proceso motivados por distintas razones. Pero nosotros creemos que un paso clave, digamos, es la organización, es la agroecología desde los movimientos sociales. Sin esa componente, sin esa pata política de la agroecología se queda solo en una cuestión técnica. Y ahí podemos llegar a caer en cuestiones donde los alimentos sanos son solo para aquellas personas que puedan pagarlo, digamos. Sí, como de hecho es hoy, ¿no? Sí, como es como lo que conocemos acá en Argentina, como la agricultura orgánica, típicamente es eso, digamos, no hay una preocupación por lo social, por las condiciones de trabajo de las familias agricultoras, y se produce para una élite, y sobre todo se produce para exportar. El 99% de la producción orgánica certificada en Argentina se exporta. Lo que decimos, digamos, cuando trabajamos desde el MTE, queremos que, digamos, alimentos sanos para los sectores populares, ese es nuestro horizonte, y estamos trabajando en eso, y es un proceso que no es sencillo, pero que ahí vamos poniendo la energía. Está bien, está muy bien. Bueno, después volveremos un ratito más. Ahora seguimos. Nos tenemos que ir a una tanda, a la tanda de la radio, y bueno, después volvemos enseguida. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Estamos de vuelta. ¿Dónde estamos? Estamos en La Colectiva. Sí. ¿Y cuáles son las vías de comunicación con nosotros? Tenemos WhatsApp para que nos escriban al 1149479846. Nos digan qué les parece. Y también tenemos una página de Facebook para poner me gusta, que es Proyecto La Cuadrilla. Sí, bueno, muy bien. Esperamos que nos digan, aunque sea que nos digan que no les gusta el programa, algo, no, para saber que están ahí. No. Bueno, vamos a escuchar ahora un micro que es parte de un documental que se llama Agroecología, Tiempo de Labranza, que es la parte que le tocó a la Cooperativa de Producción Agroecológica de Guernica, en el Gran Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que dicen, porque nos parece muy interesante y viene muy a colación de lo que estamos hablando. Vamos a escucharlo. Acá estamos, sí, en Guernica. Llegamos a partir de empezar un trabajo. Inició allá por 2012 propiamente como cooperativa, como esta cooperativa que somos hoy, Cooperativa de Producción Agroecológica, pero... que tiene sus inicios, que nos podríamos remontar un poquito antes, al año 2011, cuando iniciamos una lucha contra las fumigaciones con agroquímicos que se estaba dando, bueno, acá en Guernica. Quedó un barrio medio encerrado, entre tres campos eran fumigados con agroquímicos, con mosquito. Entre diversas organizaciones empezamos a conocer la problemática y empezar a dar una lucha a nivel local como para frenar las fumigaciones, entendiendo que ya estaba generando enfermedades de algunas personas, muertes de animales, como toda una serie de hechos concretos que nos daban la cuenta de que había una contaminación importante. Al empezar a dar esta lucha empezamos a visibilizar ciertas problemáticas que nosotros en general desconocíamos, pese a que algunos compañeros o compañeras tenían mucha más formación en el tema, tanto en agroecología como en el tema de las fumigaciones y cómo venía no solo a nivel local sino a nivel nacional también. Pero empezamos en conjunto a interiorizarnos y a ver que era una problemática realmente seria que algunos todavía no entrábamos en pleno conocimiento, y nos empezamos a preguntar, bueno, está bien, nosotros vamos a... Obviamente, digo, este modelo no es el que queremos, porque empezamos a visibilizar que es un modelo, digo, que es un modelo bastante más amplio, que no es a nivel local, ni siquiera nacional, digo, es mucho más grande todavía. No lo queremos, pero bueno, en paralelo, ¿qué podemos empezar a hacer? ¿O qué podemos empezar a visibilizar como acciones concretas para modificar esta situación? Y a partir de ahí es que empezamos a vislumbrar la posibilidad de generar un espacio para poder producir nuestros propios alimentos, para poder empezar a trabajar la tierra y para poder empezar a generar, bueno, este trabajo que es un poco más territorial con respecto a la conciencia, ¿no? De, digo, sepamos en conjunto, generemos como acciones que vayan modificando la vida social general y que entremos, así como nosotros en un momento entramos en conciencia de ciertas cuestiones, bueno, también que otra gente que todavía no lo hizo, ¿cómo hacemos para laburar eso y para que se vea que esto está pasando, que esto es real y que esto nos lleva básicamente a la muerte? La cooperativa es parte del espacio cultural, político y social La Casita. Entonces ingresamos a esa tierra no solo como cooperativistas a trabajar un pedazo de tierra para la producción, sino también con la idea de poder generar un espacio organizado, un nuevo espacio organizado en Guernica. Entonces, mientras estábamos trabajando, haciendo huerta, en ese mismo espacio se estaban generando talleres artísticos, encuentros de formación, encuentros culturales a nivel nacional, como que siempre pensando en esto de el acceso a la tierra, pero no individualmente, no desde el lugar de nosotros, cooperativa, lo necesitamos, no porque lo entendemos que está mal, sino que la copa no está fuera de una red de espacios organizados. Nosotros venimos trabajando hace un montón de años también con la Murga Originarios del Sur, en un momento la agrupación sindical Che Docente, Proyecto Cultural Los Otros, o sea, venimos organizados con varios espacios de acá de Guernica y terminamos conformando el espacio cultural, político y social La Casita, que es con quien ingresamos. Y es como nuestra herramienta de fuerza y de lucha también, porque llegamos a esta tierra, que es una tierra recuperada, a través de como de una puja también con el espacio municipal de acá de Guernica, y fue como, bueno, nosotros necesitamos esta tierra, necesitamos laburarla, sabemos todo el chanchullo que se está haciendo, el chanchullo inmobiliario, y somos trabajadores de acá de la zona, hace 3 años que estamos organizados, y no solo nosotros como espacio y como fuente de trabajo, y como fuente de transición a la agroecología, sino también con todos estos otros actores que están abriendo espacios de educación popular, espacios de talleres artísticos, espacios de autogestión desde otros lados, y así también es como se ingresa a este predio. Digo, más allá de poder identificar el acceso a la tierra y lo difícil que es eso, ¿no? Para los productores y productoras, para nosotros como que nuestra herramienta fuerte para poder tener ese acceso siempre fue como la organización, con los vecinos del barrio, con los pibes del centro de estudiantes, con otras organizaciones culturales de la zona, sino solitos, así como una cooperativa volando en el mundo, capaz que nos hubiesen dicho, ¿qué? ¿Quieren la tierra? No, viste, capaz que es eso, somos parte de algo más grande también, entonces eso es nuestra herramienta para poder acceder a la tierra, si no en este sistema es re difícil el acceso. En principio, como uno de los objetivos es poder sacarnos como todos los vicios capitalistas y de dirección que traemos, ¿no? O de dirección y de y de estar sumisas y sumisos frente a la palabra del otro, ¿no? Y cómo nos va costando a nosotros también, que tenemos esta idea de, bueno, de que por ahí el primer trabajo del pibe, de la piba, pueda ser en un espacio agroecológico, pueda ser en un espacio cooperativo, y ser parte como de todo el proceso, de todo el proceso, desde que pones una semilla hasta que recibís esa plata y decidís qué haces con esa plata. Y esa plata, que nos, para nosotros fue como un gran triunfo, siempre va a un pozo común, como que va a un pozo común, y eso es colectivo, como que ese pozo es colectivo, y decidimos entre todos y todas qué hacer con esa plata. Y siempre pensando en esto de tener un poquito más de estos medios para poder producir, para que se pueda producir más, para que eso después, bueno, dale. Bueno, y aquí estábamos con la Copa de Guernica, muy interesante. Y bueno, vamos a ir despidiendo a Pablo del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y fuera del aire conversábamos sobre distintos temas. Y bueno, me gustaría escuchar a Pablo, y en realidad a través de él al MTE, a ver cómo ven el futuro desde el punto de vista del cambio social, que es fundamental, ¿no? Sí, yo voy a hablar de lo personal, ¿no? Digamos, mucho para, digamos, hablar. Está bien. Que yo hablar a través del movimiento, o sea, que el movimiento sea mi palabra, mi boca, ¿no? Está bien, se entiende. Pero. No sé, la pregunta fácil para el final era, ¿no? Yo creo que me parece que más allá de las cuestiones, digamos, más sectoriales, ¿no? O reivindicativas, en el caso de lo que veníamos hablando, de la agricultura familiar, campesina, indígena, y algo que está, digamos, en el núcleo, digamos, de las ideas de lo que es la agroecología. Hoy hablamos mucho de agroecología y creo que no la definimos demasiado, pero creo que no solo es cambiar, digamos, una forma de producir, sino cambiar, digamos, las relaciones sociales, digamos, las relaciones de poder que se tejen, digamos, en ese ámbito, y que impiden que podamos, como consumidores y como productores, como agricultores, decidir qué queremos comer, cómo queremos producirlo, cómo queremos distribuirlo, comercializarlo. Y en cada una de esas etapas del sistema agroalimentario, para hablar de lo que más sea, hay, digamos, disputas, hay relaciones de poder, y ahí es donde se define, digamos, nuestro derecho, si se quiere, una alimentación adecuada. Y en ese ámbito, esto de que la agroecología también es política, no solo es una técnica de cómo vamos a cultivar los alimentos, está esto, ¿no? Cambiar las relaciones de poder que se dan en ese ámbito. Y las vamos a cambiar también con la organización de los productores, con la organización de los consumidores, con luchas reivindicativas, pero también insertándonos en luchas políticas, digamos. Si no, creo que muchos de los movimientos, digamos que han nacido, mencionadas a Costec y a Santillán y demás, que muchos de los que estamos hoy participando de organizaciones políticas y demás, que somos de una generación que ha vivido ese 2001 y que venimos también de ese proceso y obviamente mamando todos los procesos anteriores, hoy por hoy, digamos, no dejamos de lado la lucha y, digamos, la cuestión política, y creemos que hay que salir a disputar también en ese ámbito, no solo en lo social, sino que hay que dar la pelea también en el ámbito político para poder de alguna manera, esto que preguntabas, bueno, ¿y qué es el cambio social? Bueno, pensar en esta frase tan mencionada, en cambiar todo lo que debe ser cambiado, y bueno, desde lo sectorial, desde lo social, pero también desde lo político, y siempre con organización, digamos, y en este caso aportando ese granito de arena desde lo que sería, digamos, la alimentación, organizando entre los productores, organización de los consumidores, cambiando esas relaciones que se dan de poder en ese ámbito. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Pablo. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, me quedo sin. Quédate un ratito, falta un poquito todavía para el programa. Perfecto. El programa pasado pasamos una parte de una entrevista a unos jóvenes ingenieros agrónomos del partido de Roque Pérez, que están trabajando un campo de 1,000 hectáreas tratando de hacer una experiencia agroecológica. Desde otro lugar, desde otra perspectiva, ellos buscan más o menos lo mismo. Ahí decía Elizabeth Jacobo, que es una profesora de la, que uno de los sectores que más posibilidades tiene de hacer un cambio en la forma de producción son antiguos productores que tienen tierra y que han sido arrastrados por la agricultura industrial y que poco a poco, a partir de los jóvenes, empiezan a vislumbrar otras maneras de producir. Bueno, estos dos jóvenes, que ahora vamos a escuchar, nos entrevistamos en su casa y bueno, los escuchamos. A ver. Estamos en Roque Pérez. Ya en el programa anterior estuvimos con Damián y con Martín conversando sobre su experiencia en este campo de 1,000 hectáreas en la zona de Juan Atucha, partido de Roque Pérez. Pero sería interesante ahora, como me proponía Damián, charlar sobre un conjunto de relaciones que establecen para que no son ellos solos, digamos, sino que hay un entramado de relaciones con otras personas, con otros grupos, que les permite seguir adelante, aprender. Supongo que será así, ¿no, Damián? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, tal cual. Gracias a Dios, en Roque Pérez se está haciendo conocida la experiencia. Nosotros trabajamos en un grupo, en una red nacional, que es la RENAMA, que es la red justamente nacional de comunidades y municipios que fomentan la agroecología, donde nuestro referente es Eduardo Cerdá, ¿sí?, que también es un ingeniero agrónomo recibido de la Facultad de Agronomía de La Plata. Y de alguna manera, en esta red, todo el tiempo estamos vinculándonos, formando grupos, donde nos estamos compartiendo cada uno las experiencias. Y acá en Roque Pérez, de a poquito, se está formando ese grupo, con algunos productores y familias que están interesadas en pensar en la producción de una manera distinta, por dónde es que hay que comenzar, pensar juntos, por dónde, qué cositas tocar. Y son todas producciones extensivas por ahora, campos de 300, 400 hectáreas, bueno, más o menos alrededor así. Y bueno, repensar esto de cómo hacer con la ganadería, cómo hacer con la agricultura y acompañarnos. Siempre decimos, de manera, digamos, rescatando esos saberes, esos valores, pensando en, digamos, sintiendo el establecimiento o los campos como, no en esa forma de producir y tener que todo el tiempo extraer, ¿sí?, el producto, sino pensando que hay otras relaciones, hay otras cositas que pasan, como esto de mirar los pastizales, mirar las aves, como con otro amor, digamos, una relación un poco más, alimentarnos más desde ahí también. Y me mencionabas que en la Facultad de Agronomía también tenés cierto apoyo en La Plata. ¿Cómo pasa eso? Porque en realidad uno tiene idea de que las facultades de agronomía son en realidad la escuela de los agronegocios. Pero hay empieza a haber, ¿no?, alguna... Y bueno, sí, exactamente. Gracias a Dios, la Facultad de La Plata, al tener esta materia de agroecología, hay un recurso humano interesante de personas que están estudiando, que están investigando. Y gracias a Dios nos están acompañando en estas prácticas. Estamos escribiendo, porque es muy importante escribirlas para poderlas difundir y que la gente sepa que es algo concreto y algo serio, digamos, que no es que uno está vendiendo verdura, digamos. Y es así, y también el municipio, por el otro lado. Si bien estamos en un momento de crisis bastante importante, el municipio, desde la Secretaría de Producción de acá de Roque Pérez, nos está acompañando. También estamos pensando en una ordenanza que promueva los cultivos agroecológicos, darle algún beneficio a esos productores que están haciendo esto, ¿sí? Y de alguna forma reconocernos, ¿no?, tener una identidad. Pero vamos de a poco, vamos caminando, haciendo este camino tranquilos, digamos. Damián, Martín de Roque Pérez son un ejemplo de que hay gente que está estudiando, que está organizándose para llevar adelante este cambio de paradigmas en nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Bueno, el miércoles pasado estuvimos haciendo unas entrevistas en el Congreso de la Nación, se hizo el semillazo, organizaciones agrarias representativas de la agricultura familiar y campesinas dijeron no a la ley Monsanto Bayer de semillas. Sí, y tenemos unos audios que nos mandó Marcos, ¿no? Marcos Filardi nos mandó unos audios de Museo del Hambre, también forma parte de la cuadrilla desde sus comienzos. Y bueno, está bueno escucharlo, lo que dicen los compañeros y las compañeras en defensa de nuestras semillas, que no son las de ellos. Vamos a escucharlo. Bueno, soy Tamara Perelmutter, de la multisectorial contra la ley Bayer Monsanto de semillas. Y bueno, estamos acá en el marco de la audiencia pública que se realizó en el Congreso, organizado por las organizaciones campesinas, indígenas y la agricultura familiar, mismas organizaciones que más temprano en la calle y en la puerta del Congreso estuvieron haciendo un semillazo, una gran feria de semillas, una gran feria de intercambio de semillas, pero con la intención puntual de discutir y de oponerse y decirle no a la nueva ley Bayer Monsanto de semillas, que desde el gobierno se está dando un nuevo impulso, una nueva avanzada. Desde la semana pasada, en la Comisión de Agricultura volvió a avanzar en el tema para intentar modificar la ley de semillas, comisión que funcionó sin el proyecto del Ejecutivo presentado, lo cual, bueno, da cuentas por un lado que lo siguen negociando a puertas cerradas, sin abrirlo ni siquiera a la discusión de la Comisión de Agricultura, pero por otro lado también demostrando que todavía no está todo cerrado y que hay posibilidad, digamos, que todavía hay muchos espacios para seguir interviniendo para que esto no pase. Así que bueno, con ese objetivo es que bueno, las organizaciones del sector estuvieron reunidas, articuladas para poder, por un lado, demostrar en la ciudad que cuál es esa práctica tan importante que estamos defendiendo, que es la del intercambio, la del uso propio, y por otro lado, acá adentro, en la cuna de los diputados y diputadas, diciéndoles a ellos y explicándoles a ellos por qué la ley no se tiene que modificar. Soy Fernanda, del Movimiento Agroecológico de La Plata, y estamos aquí acompañando a los productores y estamos muy en contra de que se patenten y se privaticen las semillas, que es un conocimiento que los hemos estado cultivando entre todos como seres humanos, y ahora viene una empresa y te dice que es de ella y se lo vamos a tener que comprar. Y eso pone en vulnerabilidad a los productores y a los campesinos, a los indígenas y a todos los que queremos consumir un alimento digno y sano. Así que por eso estamos acá. Edelina Puma, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, sí. Productora agroecológica. Estamos acá en la charla sobre la ley de semillas porque no, a nosotros los pequeños productores nos va a perjudicar mucho que una semilla que nosotros la venimos cuidando hace miles de años se la patente. Estamos en contra de esta ley y pidiendo que, y queremos que en vez de venir y patentarnos una semilla, el Estado debería ayudarnos a cuidar y mantener nuestras semillas. Corbán, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, la Caliza Nutrición, y vine acá a acompañar a los productores al debate de la ley de semillas que nos quieren imponer y que significa una de las nuevas formas de colonización y de entrega del país. Bueno, mi nombre es Gustavo Enrique Schrau, soy profesor titular de la Cátedra Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA, y parte de nuestra participación tenía como sentido desmitificar un poco que el motor es el desarrollo tecnológico y aggiornar una nueva ley de acuerdo a los avances. El trasfondo es a nivel mundial se ha monopolizado el mercado de semillas, tres empresas controlan el 50% y esas tres empresas tienen tanto poder que nos cambian las leyes a nosotros. Y así como su motor es solo la ganancia, nosotros al renunciar a discutir esto,